La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Febrero. Es día martes. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven? ¿Y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy encontramos en este pasaje evangélico hambre, pero también pan, poco pan. Encontramos también al final la memoria de la multiplicación de los panes, 12 canastos, la gente que comió de ese pan. ¿Qué quiere decir hoy o qué quiere decirnos hoy nuestro Señor? ¿A qué pan se refiere? ¿A qué milagro, a qué signo se refiere? Los discípulos hoy aparecen olvidando llevar las provisiones necesarias para el viaje. Ayer se embarcó, hoy ya están embarcados. Sí, piensa uno en la barca, pero hay que pensar más allá de esa barca. Y esa barca es la vida. Esa barca es la barca de Pedro, es la iglesia. El Evangelio menciona que solo tienen un pan. Y ese pan es Jesús, ni más ni menos, es Jesús, el alimento por excelencia. Pero ¿qué pasa? Pasa que tienen la mente embotada. No alcanzan a comprender la dimensión de quién los ha llamado y a quiénes ha llamado. Se les olvida, pues, con quién están. Por eso Jesús los exhorta a cuidarse de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. ¿Qué significa esto? Pues es una invitación a no caer en la incredulidad. Los discípulos aparecen como si estuvieran privados de los sentidos de la vista y del oído. Aquí aparece Jesús como aquel que enseña a ver, a mirar y a escuchar a sus discípulos. ¿Para qué? Para que se pongan no solamente abusados, sino aguzados de agudeza en sus sentidos. Y así puedan ser testigos en el reino de Dios. Esto nos pasa también a nosotros hoy en la vida. Tengo un pan nada más, pero el pan es Jesucristo. Y si Jesucristo está contigo, ¿cuál problema? No estás solo. Sobraron 12 canastos. Con Él hay la abundancia. Hay la abundancia para poder vivir. Y esto es la fe. ¿Qué es lo que se opone a la fe? Es la incredulidad. Hoy pues aprendamos a tener confianza. Por eso muchos de los salmos nos invitan precisamente a eso, a poner toda la confianza. Él es la luz, Él es la roca, Él es nuestra salvación. Dios, Padre nuestro, yo sé que la levadura transforma toda la masa de harina y agua y la hace ser buen pan, alimento, fuerza, vida. Yo sé que hay levaduras malas que me dañan. Te pido, Papá Dios, que me des conciencia y valor para no aceptar las levaduras malas de mis pasiones, de mis rencores, de mis flojeras. Que sea una levadura buena, porque tú me transformas. Es día martes. Haz de este día. No vayas a sacar malas conclusiones y decir de muchos panes recién hechos. Bueno, haz de este día un día de mucha confianza. No estás solo.